regresando hacia mi hogar. La noche está llegando y el ruido del tren me adormeció. Oh, hoy, igual que un perro, trabajé para llevar a casa algo de dinero y el dolor era la dura ciudad. Oh, de ti me daré un poco de paz. Es todo tan veloz. Ven, por favor, ángel. Ella es un ángel. Tiene la llave que devuelve la ilusión. Dame, dame un instante. Te necesita mi cansado corazón. El fuego no se apagó. Desespera por llegar y recorrer el barrio y encontrar caminos que extravían.